Gracias, compañeros oyentes, indicar que José López habló hoy sobre el planteo que nos había expresado, iban a realizar ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, la Subcomisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, vinculado a redireccionar dinero, dinero importante que recibe el INAU, que de alguna forma es algo que para ellos es importante, que hayan dentro de los pocos que han sido atendidos el Instituto Nacional vinculado al menor y la adolescencia esté dentro de los que reciben recursos económicos, pero no gusta, por eso hablan de redireccionar, hacia dónde va esa plata. Va hacia los servicios tercerizados, va hacia la profundización de la privatización, cuando hay una carencia muy importante en los servicios del propio INAU que hacen agua y que de alguna manera conllevan a también plantear que el Frente Amplio supo interpelar a Fossati, el ex titular del INAU durante el gobierno de la coalición republicana, por esas mismas situaciones que se denunciaban y que hoy en día subsisten porque no se pueden dar los servicios como se requieren si no aparecen mayores recursos económicos. Y estos son los recursos económicos que tendrían que estar al servicio del ámbito del público del INAU y sobre todo para cumplir con la tarea específica del INAU, no para las tercerizaciones, no para las empresas privadas que contrata INAU. Y ese fue el mensaje que hoy dejaron. Hoy habíamos escuchado a José López, pero hablando como secretario general del PCNT respecto al tema Jorge Bermúdez, luego de que este fuera expulsado de la FUS, la Federación Uruguaya de la Salud Privada. Hoy López confirmaba además que Bermúdez no tiene en este momento en el PCNT ningún cargo, al no tener como base la representatividad de un sindicato. Así que vamos a escuchar primero a José López hablando de este tema de la presentación, cómo le fue, si recibieron alguna consulta, porque esto todavía no lo habíamos compartido, y después vamos a repasar también lo que decía José López ya como secretario general del PCNT sobre la situación de Bermúdez. El 90% de ese incremento presupuestal está destinado para fortalecer los servicios tercerizados que tiene el INAU mediante el Plan CAIF o servicios con asociaciones civiles, asociaciones de la sociedad civil que establecen convenios con el INAU. Lo que nosotros nos preocupa de esta situación es que no se haya atendido el reclamo de los servicios oficiales que tiene el INAU, o sea, donde los hogares que antiguamente se denominaban así, que son centros de atención de protección de 24 horas, donde atendemos a niños, niñas y adolescentes. Bueno, allí hay una situación muy compleja. Ustedes se acordarán lo que fue la interpelación sobre el final del periodo pasado por una situación que se había dado en Rivera. Eso, ese tipo de la crisis sigue sosteniéndose en el INAU. Hay mucho más niños para atender que la capacidad que tienen los servicios oficiales y tenemos en varios departamentos, en casas que son para 12, 15 chiquilines, a veces más de 30, 25, 27, 30 niños atendidos en condiciones que no son las más adecuadas. Entonces ahí hay un contrasentido, porque cuando a una familia se le saca un niño porque se le está vulnerando el derecho de vivir en su familia, debería el Estado proteger ese derecho y sin embargo vienen a lugares donde no le brindamos todas las garantías para poder atenderlo en las condiciones que se debería. Y bueno, esta situación es una situación muy grave que nosotros entendemos que debe ser atendida rápidamente. ¿No alcanza el presupuesto para atender precisamente estas casas? Bueno, el INAU está atendiendo, pero está atendiendo en estas condiciones. Lo que nosotros estamos planteando es que esos 2.000 millones de pesos que a lo largo del periodo van a ingresar y que la gran mayoría se va para servicios tercerizados, haya una redistribución para poder por lo menos ingresar más personal y poder atender a esos niños de una mejor manera. Estamos hablando de una cuestión que es mínima, que no soluciona los problemas que tiene el INAO de raíz, pero que sí paliaría una situación que hoy es muy complicada, porque es muy difícil atender en edificios que no están adecuados esa cantidad de niños y con muy poco personal. Entonces la idea es que esa redistribución pueda reforzar el rubro cero para ingresar algún personal más y que por lo menos la situación cambie un poco, porque sigue siendo gravísima la situación que hoy tienen los centros de 24 horas, sobre todo en algunos departamentos del interior y, por supuesto, que también acá en el Frente Amplio interpeló cuando era oposición por este tema. ¿Ustedes consideran que ahora que son oficialismo van a corregirlo? Bueno, nosotros estamos haciendo el esfuerzo de que eso sea así, porque lo que pasó en la interpelación, que se demostró que el INAU tenía una crisis profunda que se había agravado a partir de lo que fue el último año de lo que tenía que ver con la presidencia de Fossati en el INAU. Bueno, hoy, si bien vemos un directorio que está plagado de buenas intenciones, lo cierto es que en la práctica todavía estamos teniendo muchas dificultades y creo que esto, por supuesto, no es para solucionar todos los problemas de raíz, pero podría, de alguna manera, como decíamos anteriormente, ser un tanque de oxígeno para poder tener por lo menos más personal que puedan atender de mejor manera a los niños. Así que esperemos que el Frente Amplio, el directorio Linau, bueno, tengan la posibilidad de corregir esta situación. ¿Como hombre del PIT-CNT, preocupado por cómo afecta a la central sindical el caso Bermúdez? Bueno, es una situación compleja, la cual evidentemente hubiéramos deseado que no pasara, pero bueno, acá hay un sindicato que tiene su autonomía, que entendió que la resolución pasaba por ese, por lo que resolvió, y el PIT-CNT en este caso no tiene más que aceptar esa resolución, y por lo tanto, a partir de que llegó la nota de que se le había retirado la confianza a Bermúdez, bueno, el PIT-CNT lo que hizo fue concretamente acatar eso y dejó de participar en el secretariado ejecutivo del PIT-CNT. ¿Tiene que tomar más medidas de fondo el PIT-CNT a partir de esto, lo que pasó en el Zunca, lo que pasó ahora en la FUS? Bueno, el problema, esto se dan en los sindicatos, son los sindicatos los que tienen, porque hay autonomía. El PIT-CNT, en todo caso, tiene que tomar los recaudos para lo que es su organización, y creo que en eso diríamos que estamos blindados, pero porque tenemos, digamos, todo en orden como para que no sucedan estas cosas. Ahora, en cada sindicato pueden suceder estas cuestiones, pero la resolución la tienen que tomar los propios sindicatos, porque tienen autonomía y aparte la independencia para resolver lo que entiendan que tienen que resolver ante situaciones como las que han sucedido. Y nosotros lo que hacemos es respetar la posición de cada sindicato. López, ¿se pierde la representatividad en relación a que el sindicato así lo determina o a veces se conservan porque pertenecen a tal lista o a tal grupo? ¿Cómo es la situación? No. En esto es claro y contundente. En el PIT-CNT, para asumir un cargo en el PIT-CNT, tiene que tener el respaldo del sindicato. Cuando un sindicato, que puede suceder, cambia de corriente de opinión, en el secretariado, que es donde se respetan las corrientes de opinión, en todo caso hay que cambiar el sindicato, pero no puede quedar una persona que no tenga el respaldo de su sindicato. Eso es claro y estatutariamente es así. ¿Alguien de ustedes habló con Bermúdez? Bueno, sí, varios compañeros han hablado, y bueno, porque hay un conocimiento de muchos años, y que la verdad que es un tema doloroso para el movimiento sindical en su conjunto que sucedan estas cosas, pero bueno, es parte de la vida misma. Karina Sosa, titular de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, habló hoy de la comparecencia que tuvieron ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado, en donde sobre todo remarcó algunos hechos que tienen que ver con los problemas para cumplir servicio, el tema de intentar que no se sigan mandando pase a comisiones de funcionarios porque hacen falta en el Banco de Previsión, el tema también de lo que es situaciones laborales que de alguna manera no deberían realizarse en la forma en que se efectúan. Y por otra parte, descubrieron que dentro de lo que es la estructura del Banco de Previsión Social, en recursos aprobados por el presupuesto ya en la Cámara de Diputados, hay 10 millones de dólares, 10 millones de dólares, que se han establecido por parte del BPS para lo que es el tema de revisar los sistemas de distribución para las AFAP. Y decía Karina Sosa, ya bastante era gratis, le trabajamos a las AFAP, que todavía ahora 10 millones de dólares de nuestro presupuesto terminen para revisar los sistemas de distribución de la misma. No, la idea es pedir que esos fondos se redireccionen hacia situaciones que se necesitan llevar adelante por parte del BPS en lo que es el funcionamiento, la estructura, la atención. Vamos a escuchar lo que explicaba Karina Sosa, sobre todo sobre los tres puntos que pusieron sobre la mesa. También se le preguntó por parte de un colega en relación al tema Crena de Ser, el tema del desmantelamiento, la situación de atención para la salud de enfermedades raras. Y de eso también habló Karina Sosa. Venimos con tres puntos concretos que nos parecen súper importantes en el sentido de darle el lugar que tiene la seguridad social en este país para todas y todos los trabajadores y en este caso para los trabajadores de BPS. Se planteó de parte del BPS la designación de más de 10 millones de dólares para revisar los sistemas de distribución para las AFAP, porque la ley 20.130 lo que hace es que todos los nuevos trabajadores a partir del 1 de diciembre de 2023 tengan que aportar el 5% a todas sus cajas, ¿verdad? Bueno, en ese sentido nosotros entendemos que ya hacer el trabajo gratuito para las AFAP es suficiente. También tenemos que resignar más de 10 millones de dólares de nuestro presupuesto para ayornar los sistemas informáticos. Creemos que no es correcto y que hay que hacer una reasignación allí. El segundo punto que tomamos como una base de discusión es los 68 pases en comisión que nosotros tenemos desde el Banco de Previsión Social. No son cualquier funcionario, son gente que está muy preparada, por eso la traen para estos lugares. Y en ese sentido nosotros entendemos que la falta de personal impacta directamente sobre la atención a la población. Entonces reclamar que sí se pueden dar pases en comisión, pero no se puede resignar ingreso de personal en una organización tan importante como el BPS. Y el tercer punto, que para nosotros también es de vital importancia, son las licitaciones. Porque las licitaciones lo que hacen es precarizar el trabajo. Hay una sola que trajimos como ejemplo, 1.5 millones de dólares para 3 años, para 18.000 horas de trabajo para el sector informático. Terminamos pagando 14.000 dólares por persona, por mes, cuando ese funcionario capaz que renunció ayer al BPS, tomó el trabajo en esta empresa y se tuvo que abrir una empresa unipersonal para facturarle. Más precarización que eso no creo que exista, porque la empresa se queda con 14.000 dólares por persona por mes y la persona vagamente podrá llegar a ganar 2.000 dólares. Sosa, los planteos que hicieron, ¿qué respuestas tuvieron de la comisión y si lo han dialogado con Jimena Pardo, la presidenta del BPS? De acuerdo, en bipartita política obviamente obtuvimos esta información de esos más de 10 millones de dólares porque estaban como guardados bajo un título que no daba un detalle. Entonces tuvimos que preguntarlo expresamente. También son cosas que se esconden, ¿verdad?, los trabajadores. Y nosotros tenemos la obligación de salir y decirlo porque realmente la población tiene que saber. Porque casi 1 millón de personas optaron por eliminar las AFAP en este país. No podemos seguir condonando deudas o financiando su funcionamiento cuando en realidad son empresas privadas. La situación en este momento del CANSAN y Crena de Ser, que en varios gobiernos y distintos pelos tratarán de cerrar, ¿cuál es la situación actual? ¿Hay algunos cargos que no se asignaron como definitivos y se terceriza o se manda a algunos pacientes al ámbito privado cuando el BPS podría, con esos puestos que están allí pendientes, podría solucionarlo con mucho menos dinero, como me decías tú, con qué pasa con el tema informático? Bueno, hay cosas que vienen de larga data, no es ni siquiera del gobierno anterior. Hay ambulancias que dan vuelta a la manzana y ya te cobran el traslado. porque como por la puerta principal no se pueden ingresar las camillas, dar la vuelta a manzana. Esas cosas la población no las sabe. Eso implica gastos innecesarios. El Kansan y el Crenadecer son siempre muy atacados por todas las administraciones porque tampoco la quieren incluir al Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, allí tenemos un problema. Lo que se quiere revitalizar es el servicio de las mutualistas privadas. Cuando ya tienen las cápitas de los beneficiarios, ya es suficiente, ya compran demasiados inmuebles, invierten en tecnología y despiden trabajadores. Esa no es la modalidad que tiene que tener un servicio de salud del Estado, sino a enfocarse justamente el Crenadecer y el Kansani a las enfermedades raras, defectos congénitos, y hacer foco en eso, no recortar cada vez más enfermedades y no poner presupuesto para ello. Las condiciones edilicias también tienen mucho que ver con la prestación que se le da a la gente, y derivarlos a los a las mutualistas privadas de la persona implica que no se tenga en cuenta todo el tratamiento diferencial que tiene una persona con enfermedad rara, que puede recaer en una enfermedad peor a la que tiene e incluso que le aparezcan nuevas. Entonces, nosotros apelamos a la buena fe y a la voluntad de política de los gobiernos, pero no se está viendo eso realmente, no se ha visto, no se ve, y bueno, esperemos que se vea. Ustedes han planteado tiempo atrás reclamos estructurales sobre la seguridad social. Este marco está funcionando, un diálogo social. ¿Cuánto limita que eso esté sucediendo y que no sea pueda ser tomado en cuenta en este presupuesto? Y bueno, lamentablemente es cierto lo que tú decís, porque las definiciones que se tomen van a ser en abril del año que viene, cuando el presupuesto ya va a estar votado y va a estar activo desde enero del 2026. Es una pregunta muy concreta y muy importante. Creo que el diálogo social es un ensayo para mitigar algunos daños, no va a ser una respuesta contundente a la sociedad uruguaya que planteó sus necesidades ya desde el Vamos. De hecho, el 2% de aumento de las jubilaciones mínimas habla a las claras de que no hay una intencionalidad de parte del sistema político de resolver las necesidades de los más vulnerables, pero esperamos que en los 5 años de gobierno eso cambie, lo cual, si no se ve ya en el presupuesto, no va a tener una vuelta atrás, ¿verdad? Quedará pelear en las rendiciones de cuentas. Exactamente, y además de pelear, que es una forma de decir, de reivindicar derechos, hay que tener claro con quién estamos hablando. Estamos hablando con un parlamento uruguayo que sí aceptó financiar la caja profesional, en la que los profesionales no quedamos conformes tampoco, pero le da un 2% de aumento a los jubilados más pobres, 400 pesos de aumento por mes, y a las... Esto también hay que decirlo, se aumentaron solo las contributivas, lo cual implica que aquellas personas que tengan una discapacidad severa o no tan severa y que tengan una pensión no contributiva no recibieron ni un peso de aumento. Ana Castelucho es la titular del sindicato del Ministerio de Desarrollo Social. Planteó la problemática que tienen algunos trabajadores que no están cobrando desde el mes de agosto. Lo hemos podido ver a través de cartelería, que a veces la colocan en el propio ministerio, otra vez la colocan allí en el Monumento al Gaucho. Lo concreto es que este tema necesita una reestructuración que termine definitivamente con esto, porque si no se corrige, pero después en par de meses, pero un año, otra vez se repiten y ciertos sectores se quedan sin cobrar por la forma en que hay algunos contratos dentro del propio MIDES. Entonces, buscar la fórmula para que esto no se repita, porque los trabajadores tienen que cobrar en tiempo y forma, y reitero, hay trabajadores que no cobran desde el mes de agosto. Lo vienen hablando, lo han conversado, dice, ¿tienen buen diálogo con las autoridades de MIDES? Sí, eso no quiere decir que todos los temas se resuelvan. Y bueno, buscan aquí en el Parlamento otra voz. Tuvieron un intercambio bueno, dijo, con los senadores, hicieron preguntas, hicieron consultas. Esperan que puedan mediar los legisladores sobre esta problemática. Escuchamos a Ana Castelucho de UDMIDES. Uno es la necesidad de la reestructura. El MIDES tiene unas debilidades organizacionales muy fuertes y necesitamos solucionarlas para que las políticas sociales sean mejores. Y el otro es el tema de la necesidad de regularizar. El MIDES siempre contrata a sus trabajadores y trabajadoras a través de contratos precarios y estamos con ese problema todos los años viniendo al Parlamento. Se soluciona provisoriamente y luego nuevamente tenemos la misma dificultad. Ahora, particularmente, estamos con un problema bastante grave de compañeras y compañeros que no están cobrando su salario desde el mes de agosto. Sus contratos vencieron en julio y llevan meses de atrasos en los pagos. Los trabajadores y trabajadoras cumplimos con nuestra tarea porque nos gusta, porque estamos muy comprometidos, pero necesitamos sostener nuestras vidas diarias y eso se hace a través de los salarios. Así que necesitamos una solución puntual para esto, pero necesitamos también una solución estructural para que no se vuelva a repetir, porque se repite periodo tras periodo. Esa solución es la regularización de los contratos y es que el MIDES a partir de ahora inicie los llamados como corresponde en el Estado, que es a través de las leyes que el propio Estado se pone a sí mismo. ¿Se muestran señales de avance desde las autoridades? ¿Qué les plantean? Bueno, en materia de regularización no hemos tenido respuestas concretas. Nosotras esperamos que a través de estas comparecencias en el Parlamento pueda despertarse la intención de solucionar este problema. Lo que es a los problemas del pago de salarios, se hacen movimientos, pero claramente esos movimientos no son suficientes, porque si hoy tenemos esta situación y es posible que en el mes de enero empiecen a estar 200 personas sin cobrar sus salarios. Por eso necesitamos una solución rápida. Y en torno al tema del diálogo con el MIDES directamente, ¿la solución burocrática es compleja o no? Nosotros tenemos diálogo con el Ministerio, es bastante fluido, hemos tenido muchas instancias bipartitas. Esto claramente no quiere decir que los problemas de las trabajadoras y trabajadores sean solucionados. Este es uno de los casos. Y bueno, entendemos que también hay diferentes poderes, ¿no? El Poder Legislativo tiene su tarea en esto y nosotros venimos acá un poco a pedir al Poder Legislativo que pueda aportar a la solución de estos problemas que nos interesan a todas como sociedad. Acá aclarar que los servicios, por ejemplo, algunos de los servicios que están en riesgo por este tipo de contratación, en 2027 todos los servicios del Departamento de Abuso y Maltrato, de LIN Mayores, o sea, todo lo que es abuso y maltrato de las personas mayores, nos quedamos sin trabajadoras para sostenerlo. En 2027 deja de existir si no solucionamos estos contratos. Hoy en día las personas que están sin cobrar son las personas que hacen la supervisión de todos los servicios de violencia, de género, en un montón de departamentos. Entonces, queremos jerarquizar las políticas públicas, queremos jerarquizar las políticas sociales, tenemos que jerarquizarlo también a nivel de funcionarias y funcionarios y, en principio, pagarles los salarios, por ejemplo. ¿Tuvieron alguna respuesta? Tuvimos preguntas, tuvieron los legisladores la amabilidad de consultarnos sobre algunas cosas que le preocupaban y bueno, nosotros también tuvimos la posibilidad de responder. Creo que fue un intercambio rico y esperemos que cause la respuesta que entendemos que es pertinente. José Olivera habló como presidente de la Coordinadora del Sindicato de la Educación, de la CESEU. Allí el tema es que hay una situación de complejidad vinculada a los recursos económicos, donde muchos programas corren riesgos y no aparecen los dineros y los fondos. No estamos hablando solo del 6% del Producto Bruto Interno, de un incumplimiento que es claro que no que está sobre la mesa, pero también hay temas de anuncios que se han hecho sobre ciertas atenciones y ciertos programas que si no hay plata para ponerlo encima, no se pueden llevar adelante. Se estuvo dialogando, se estuvo conversando. Le preguntábamos también, aprovechamos a consultar a Olivera sobre algunos pedidos de infraestructura. Él reconoce que se necesita mucha, que hay muchos centros de estudio, en muchas zonas que están pidiendo. Y le preguntábamos puntualmente sobre el liceo con bachillerato completo en La Teja y nos dijo que claramente es uno de los que se deberían atender, pero veremos si esos recursos aparecen o no. Vamos a escuchar lo que manifestaba José Olivera, presidente de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, tras comparecer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado de la República. La coordinadora presentó su visión sobre lo que es el presupuesto pasado luego de la etapa parlamentaria en diputados. Obviamente que la foto tendencialmente sigue siendo la misma. Nos preocupa que al 2029, en función del crecimiento económico que plantea el gobierno, la participación de la educación es menor a la del 2025 en términos del Producto Interno Bruto. Esto es, no solamente no se atienden las necesidades que plantea los organismos de la educación, sino que también se pone en tela de juicio el compromiso electoral de la fuerza política de gobierno de llegar al 6% en este periodo de gobierno. En segundo lugar, hay situaciones muy puntuales que a nosotros nos preocupan que el Senado debía atender especialmente. Algunas de las definiciones adoptadas en diputados generan perjuicio a nivel de primaria. Ahí hay algunos aditivos que se votaron con votos de la oposición que en vez de a contribuir a la solución de un problema han agravado ese problema, se lo ha expresado a la comisión hoy. preocupan que hay financiamiento de políticas en educación media y en formación en educación que están siendo financiadas con recursos que no son permanentes, que si esos recursos no aparecen hay que descontinuar esas políticas, afectando particularmente a los estudiantes, porque son políticas de acompañamiento, de apoyatura a los estudiantes, son políticas que tienen que ver con el nuevo plan de formación docente que la administración anterior aprobó, pero que no consiguió los recursos y por lo tanto eso forma parte de un déficit. Los incrementos votados en diputados en el caso de la Universidad de la República claramente siguen siendo insuficientes. Por lo tanto, nosotros creemos que hay un problema tendencial y problemas puntuales que tendrían que comenzar a resolverse por parte de la Cámara de Senadores. Lo que tiene que ver a la situación que se plantea desde el punto de vista, por ejemplo, del presidente de la propia Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, Sebastián Sabini, de que, bueno, en el diputado se atendió a la UDELAR, se atendió a la UTEC, y ahora sería la posibilidad de atender a la ANEP. ¿Qué mensaje han tenido? Bueno, nosotros no hemos tenido ninguna definición concreta al respecto, ¿no? De hecho, hoy en la comisión hubo solamente una exposición por parte de la delegación de la coordinadora, no hubo preguntas. Por lo tanto, habrá que develar en los próximos días, en función de cómo venga trabajando la comisión, cuál es la respuesta a esa situación. Pero reitero, acá hay tres o cuatro políticas que son claras, que se tendrían que discontinuar si no aparecen fondos, que es un déficit heredado de la administración anterior, es verdad, donde se financiaron políticas sin financiamiento permanente y que hoy tienen que ser resueltas, porque de lo contrario, los perjudicados van a ser los estudiantes. ¿Es necesario un liceo con bachillerato completo en La Teja, Olivera? Bueno, la ciudad se pensó en función de la costa, ¿no? Y la educación repitió ese modelo y la zona oeste de Montevideo sigue rezagada en términos educativos. Sí, claro que sí, como lo es necesario en otros puntos del país, producto del crecimiento demográfico que, a pesar de lo que pasa en primaria, donde la natalidad viene en descenso, en educación media esto todavía no impactó, incluso tenemos muchos sectores de estudiantes que hay que incorporar al sistema educativo, que hoy no lo podemos hacer por falta de recursos y por falta de infraestructura. Cuando uno lo escucha, son como reclamos que tienen, llevamos 40 años de democracia, los reclamos son los mismos, temas edilicios, temas salariales, ¿está tan incambiado todo, sigue estando tan igualmente mal, o hay algo que esté mejor que se haya podido lograr en este tiempo? No, hubo avances en materia presupuestal, insuficientes, pero los hubo. Y sobre todo cuando en el sistema educativo usted no atiende a tiempo algunas demandas concretas, como por ejemplo el tema de infraestructura, como por ejemplo el tema personal. Hoy tenemos dificultades para expandir a nuestra Universidad de la República al interior del país. Hoy tenemos dificultades para poder contar con docentes en distintos centros regionales a nivel de la UDELAR, a nivel de la Universidad Tecnológica. Tenemos problemas de infraestructura en casi toda la ANEP, afectando desde inicial y primaria hasta formación en educación. Esos problemas estructurales, cuando no se atienden a tiempo, lo que generan es un agravamiento del problema. Por lo tanto, cuando usted te quiera dar la respuesta, va a tener que disponer de mayor cantidad de recursos. Es como en una casa. Siempre es mucho más caro el no mantenimiento y arrancar de cero, ¿es así? Efectivamente. Siempre es mucho más caro el mantenimiento de, por ejemplo, una infraestructura que tiene un desgaste lógico de uso en instituciones donde por el día pasan más de 1.000, 2.000, 3.000 estudiantes. O dificultades de poder desarrollar. Por ejemplo, hoy la universidad nos dice, la propia UTEC nos dice, las dificultades que tiene desde el punto de vista de infraestructura para llevar a otras regiones del país a la propia universidad. Y todavía seguimos, a pesar del proceso de descentralización que se ha formulado, recibiendo decenas de miles de estudiantes en Montevideo que no pueden estudiar en su lugar de residencia o cercano, o porque no hay infraestructura, porque no hay docentes o porque no hay funcionarios. Hubo quejas de ustedes también porque Robert Silva llegó tarde a la presentación de ustedes. Bueno, se ve que tenía una agenda más importante, yo en ese aspecto no me involucro. De todas formas, su contribución a algunos debates en materia educativa ha sido bastante negativa. ¿Qué liceo le mostraría el presidente Orsi de cómo están? Mire, hay un montón de liceos que uno le podría mostrar al presidente de la República. Muchos los conoce porque por lo menos tengo constancia de que visita muchos centros educativos. Aquí el problema no es mostrar, el problema es resolver los problemas que tienen las instituciones desde el punto de vista, por lo menos, de tres grandes componentes. Uno que tiene que ver con cómo apoyamos los rezagos en términos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes, cuáles son las políticas concretas en materia de atender la salud mental, la salud emocional de los estudiantes, cómo mejoramos las condiciones de aprendizaje de estudiantes y las condiciones de trabajo de los docentes. No podemos tener grupos de 40, 45 muchachos porque no hay lugar, no podemos tener grupos de 300 estudiantes en la Universidad de la República. Esas son las cosas que hay que mostrar, que no hay que mostrar porque se reconocen y saben que existen, son las que tenemos que corregir. Esta administración marcó el compromiso de extender el tiempo pedagógico a algunos niveles. ¿Hay presupuesto para eso? Hoy diríamos que no. Hoy diríamos que está faltando el presupuesto que materialice esa perspectiva política de política pública. Es decir, el Uruguay tiene un problema donde hay un consenso muy fuerte de los partidos políticos que han gobernado en los últimos 40 años de no acompañar los pedidos presupuestales que hacen los organismos en la educación. Es decir, tenemos organismos especializados que hacen su propuesta presupuestal en función de las políticas que se intentan implementar, pero el Poder Ejecutivo, sea cual sea, o por lo menos de los partidos que han gobernado en los últimos 40 años, por lo general no lo acompaña y siempre le retasea presupuesto. Parece que hay un consenso en el sistema político de no otorgar o no hacer el esfuerzo de otorgarle los recursos que el propio sistema educativo reclama, no solamente los trabajadores del sector. El tema de fiscalía también ha atravesado, lo decíamos, tanto el Ministerio de Interior como la fiscalía atravesó esta semana la Comisión de Presupuesto con temas que van más allá del tema monetario y lo económico, ¿no? Vinculó al tema de la seguridad, la situación del narcotráfico, el problema en Río de Janeiro, la posibilidad de que se puedan trasladar alguna situación de criminalidad a partir del combate allí hacia nuestro país o otros países de la zona, los contactos que se ha mantenido por parte del senador Martinelli con la ministra del Interior de Javier Milei en la Argentina, Patricia Bullrich, las reuniones que va a mantener el ministro Negro con autoridades del interior en Brasil. Bueno, de alguna manera todo esto ha movido y mucho. Y por otra parte, dentro del tema de los recursos económicos, le hace ruido a la oposición que dentro de la magnitud de la problemática no se voten algunos artículos que ni siquiera generan temas económicos y que fueron pedidos por parte de Mónica Ferrero y los votos no aparecen desde el oficialismo, desde los senadores de Frente Amplio, que recordamos que en la Cámara Alta son los que tienen la mayoría. Y uno de los que planteó esto fue el senador Carlos Camí, del Partido Nacional, a quien pasamos a escuchar. Primero, ratificar la preocupación en este marco, no solo en el país que se está viviendo, sino en la región donde estamos insertos. Desconocer que en Sudamérica se produce la droga, desconocer que somos parte de la ruta del camino de salida, desconocer la proximidad geográfica a Río de Janeiro o a la ciudad de Rosario en Argentina, sería mentirnos a nosotros mismos. En un presupuesto de 23 mil millones de dólares, lo que pide la fiscalía que no se le da son 16 millones de dólares, es decir, el 0,06%. Y en ese marco, una parte importante de los más de 40 artículos que solicitan, solamente se le aprueban 9, son sin costo. ¿Cómo se explica? ¿Cuál es la razón? No ya para no darle los recursos que se le tienen que dar y que son insignificantes en un monto tan grande como el que hablamos. Supongamos que no se puede, no hay otras prioridades. Es discutible. ¿Cómo explicamos lo que no tiene costo? Y viene la Fiscalía a plantearnos la situación con mucha crudeza a pocos días de haber sufrido un atentado en su propia casa. En la noche, la fiscal general de la nación de nuestro país. Nos vamos preocupados, y obviamente, antes lo había señalado ya el Partido Nacional, es un presupuesto flaco, es un presupuesto con debilidades, es un presupuesto que no aporta recursos ni a la educación, ni al Ministerio del Interior, ni a la Fiscalía, ni al Poder Judicial. Preocupados, y particularmente preocupados, por la falta de respaldo de la Fiscalía. ¿De qué van esos artículos que no tienen costo, que no fueron aprobados? Con la reorganización del trabajo de la Fiscalía en distintas áreas. No tienen costo, no generan contrataciones de más personal, no generan erogación de clase alguna. Sí significa medidas de orden organizacional para ser más eficientes en la gestión. Y por eso preocupa y por eso cuesta entender o encontrar las razones que no fueron dadas por parte del oficialismo, porque no se vota. Reconocimos, sí, la creación de la Fiscalía en Ciudad del Plata, departamento de San José, una ciudad de 40.000 habitantes. En realidad fue creada en rendición de cuentas del gobierno anterior, ahora se ratifica, porque en este presupuesto va la creación del juzgado letrado penal. Tampoco había recursos para instalar la Fiscalía, se tuvo que recurrir al gobierno departamental de San José, que hicimos gestiones y que comprometió un espacio físico para que pueda funcionar. Eso da la dimensión, ante la situación que se está viviendo, la escasez de recursos básicos que tiene la Fiscalía. Y la comparación no tiene que ser con Río de Janeiro o con Rosario en Argentina, tiene que ser con sí mismo. Nos parece, vamos a normalizar, ¿es normal que en Uruguay estén sucediendo los homicidios que están sucediendo? ¿Y estamos normalizándonos como ajustes de cuentas? ¿Es normal? ¿Con quién hay que compararse para advertir que hace pocas semanas quisieron matar a la fiscal en su casa en la noche con guardia policial? Entonces, creo que la fiscal de corte no ha hecho ninguna exageración, lo que ha hecho es una advertencia junto a las jerarquías de la Fiscalía de la Nación y con el conocimiento de causa, que obviamente algunos detalles no los dio y no tiene que darlo, que nos genera una alerta, porque tal vez estemos más cerca de algunas cosas que lo que estamos pensando y eso es lo que nos preocupa. Por otra parte, se definió por parte del gobierno los precios para los meses de noviembre y diciembre. Estos precios de combustibles van a regir hasta enero del año que viene. En enero del año que viene, bueno, veremos cómo se comienza. Sabemos que ahí hay aumentos de todo tipo. Pero aquí lo que fueron algunas rebajitas en algunos precios y el supergas, que es tan complejo, la garrafita para cocinar, bueno, se mantendrá sin cambios. O aumenta o se mantiene sin cambios. Muy difícil que baje. La nafta super, el gasoil tienen a veces alguna baja. Y la han tenido acá. La nafta super, por ejemplo, reducirá su precio a 78.202 pesos. 80.48 pesos en la nafta Premium, y el gasoil queda en 49.77 pesos. Como decíamos, el supergas se mantendrá sin cambios. De esa manera lo han determinado las autoridades de gobierno. En esto que recuerdan son ajustes ya no mensuales. El gobierno de Frente Amplio ha previsto ajustes que tengan por lo menos 2 meses. Por lo tanto, estos precios van a regir hasta por lo menos. Habrá que ver después si bajan o suben. Habrá que ver cuál es el comportamiento en diciembre. Pero hasta el primero de enero del año que viene, estos serán los precios en torno al tema de los combustibles. Nos despedimos, los saludamos y les manifestamos que si Dios quiere estaremos nuevamente con ustedes en el informativo del próximo lunes, la primera edición de Puesta al Día. Hasta luego.